así con la igualdad que nos reunimos. La dicha de mi hogar la compartimos. Es mi Navidad, mi noche alegre, con fábula cristiana de arbolito, colgando multitud de farolitos de amor multicolor. En Nochebuena, que luciérnagas brillando noche y día, chimenea con tus leños hogareños, contemplabas tu mi dicha y mis empeños, recordando siempre, siempre recordando en Navidad, un ensueño fascinante que fue toda realidad. Aunque quiero yo volver hacia los días del ayer, ya no puedo, tú no estás y no sé más de tu querer. Navidad me hace acordar las reuniones donde todos entonábamos canciones. Si estuviera nuevamente a mi lado, Navidad sería como en el pasado. Navidad me hace acordar aquellos días de soñadas y añoradas alegrías. Blanca nieve que cubría nuestra casa, que vestiste en esta vida todo pasa. Arbolito iluminada fantasía, de luciérnaga brillando noche y día. Chimenea con tus leñas hogareños, contemplabas tu mirilla y mis empeños. Recordando siempre, siempre recordando en Navidad, un ensueño fascinante que fue toda realidad. Aunque quiero yo volver hacia los días del ayer, ya no puedo, tú no estás y no sé más de tu querer. Navidad me hace acordar las reuniones donde todos entonábamos canciones. Si estuviera nuevamente a mi lado, Navidad sería como en el pasado. felicidad. Que no gozo esta pachanga en fiesta de Navidad. Gozar la Navidad. ¿Quién no goza esta pachanga en fiesta de Navidad? Qué pachanga en fiesta de Navidad. ¿Quién no goza esta pachanga en fiesta de Navidad, otro año más de recordación. Estaré muy triste, para mí no habrá fiestas ni alegría. Y en el año nuevo, mi alma solitaria y mi corazón llorarán la ausencia de la santa y buena noviecita mía. ¡Qué dolor más grande yo sentí aquel día, primero de enero, cuando todo el pueblo, contento y feliz, reía y gozaba! Mi novia me dijo, amor de mi vida, siento que me muero. Y expiro en mis brazos aquella mujer que tanto adoraba. La estreché en mi pecho, lloré amargamente su sentida ausencia. Desde aquel instante me quedé tan solo con mi sufrimiento. Por eso en los días de las Navidades para mí no hay fiesta, porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimiento. La estreché en mi pecho, lloré amargamente su sentida ausencia. Desde aquel instante me quedé tan solo con mi sufrimiento. Por eso en los días de las Navidades para mí no hay fiesta, porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimiento. Deseamos mil felicidades. Mira, ya tú ves, llegaron las Navidades y le deseamos mil felicidades. Mira, ya tú ves, llegaron las Navidades y le deseamos mil felicidades. Esta es la sonora que trae alegría y felicidades con sus melodías. Mira, ya tú ves, llegaron las Navidades y le deseamos mil felicidades. frijolito, Navidad. El arrocito, Navidad. Los platanitos, Navidad. El rabanito, Navidad. El buen vinito, Navidad. El turroncito, Navidad. El cafecito, Navidad. El abanito, Navidad. Ay, qué riquito, Navidad. El sabrosito, Navidad. Ay, mi negrita, las gracias por la felicidad que me ha brindado. Al fin mi soledad se desvanece, pues hoy hacia mi vida tú has llegado. Tú y yo en Navidad, ¿es esto realidad o fantasía? Cada día lo pensé, en la noche soñé con alegría que estuviera junto a mí, porque la Pascua sin ti era tristeza. Y ella ha vuelto en Navidad trayendo felicidad, mi dicha empieza. Mi aguinaldo, mi canción, milagro de mi oración, tú y yo en Navidad. Hacia mi vida tú has llegado, tú y yo en Navidad, ¿qué es esto, realidad o falso?